Como siempre, vamos a iniciar esta sección, va a iniciar el programa con la sección de noticias que, como suele ser costumbre, viene bastante cargada de contenidos. Empezaremos con titulares que tienen que ver con el mundo del emprendimiento. De hecho, cubriremos un poco lo que es la Semana Mundial del Emprendimiento. Hablaremos también de medios digitales, hablaremos de Facebook, hablaremos de Google, hablaremos un poco de LinkedIn y del marketing móvil. Y tendremos también algunas noticias curiosas, como una empresa que se propone en los próximos 20 años implantar chips en el cerebro de la gente, o gente que ha hecho estudios que proponen que directamente no escojamos a la gente para los ascensos en las empresas, sino que directamente les lo hagamos de manera aleatoria, y muchas más novedades. Vamos con ello. En el mundo de emprendedores, esta semana está muy señalada por la Semana Mundial, la Semana Global del Emprendedor, la Global Entrepreneurship Week. Es una iniciativa que nació de la expansión de dos otras iniciativas que tuvieron gran éxito en los últimos años, la Enterprise Week del Reino Unido, que fue impulsada desde el año 2004, y la Entrepreneurship Week de Estados Unidos, que está inspirada en la anterior y que se celebra desde el año 2007. La iniciativa actual está respaldada por gobiernos y emprendedores de todo el mundo y por personajes de mucho renombre, como el primer ministro británico Gordon Brown, el presidente de Estados Unidos Barack Obama, Hillary Clinton y Nicolas Sarkozy, el presidente francés, y el mismo Michael Dell, de la famosa empresa de ordenadores. En España está coordinada por el Centro de Empresa Familiar e Iniciativa Emprendedora del IESE. Y tiene un montón de actividades a lo largo de toda la semana que pueden ustedes consultar en www.gewspain.es. Otras iniciativas interesantes que tenemos en esta semana podría ser la presentación de Madrid Emprende de la Red de la Moda, que va a realizarse en el vivero de Vallecas este jueves, de 12:30 a 2:30 de la tarde, con desfile de modelos con creaciones de jóvenes empresarios de éxito, como Divina Providencia, El Ganso y Ann Margo. Y también interesante puede ser la propuesta de IMADE con una mesa redonda sobre la identidad corporativa, la imagen visual del negocio, que se va a celebrar en Boadilla este jueves también. Hablarán de la importancia del diseño, la identidad corporativa y la gestión de las marcas que tienen las pymes como factor clave de competitividad. Otra cita que también puede ser interesante es la de FICOD 2010, que es el Foro Internacional de Contenidos Digitales que organiza el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que va a reunir a 15.000 profesionales, 120 empresas colaboradoras y 200 ponentes del mercado digital. De hecho, el jueves está dedicado íntegramente a los emprendedores. Va a haber un foro de startups y también múltiples mesas redondas y estudios, y hay una edición especial del iniciador que puede ser interesante para los emprendedores. ¿Qué os parecen todas estas iniciativas? ¿Creéis que puede ser positivo? Muy interesante. Muy interesante. También tenemos el Día del Emprendedor, el décimo Día del Emprendedor, que arrancó ayer en IFEMA, presidido por los príncipes de Asturias, y que tiene también conferencias y talleres y de experiencias sobre todo tipo de actuaciones que tienen que ver con los emprendedores, el comercio, el medio ambiente, negocios innovadores y tradicionales, en fin, muchas posibilidades esta semana. Tenemos una semana muy apretada. De hecho, han aprovechado esta semana en el IES, el Centro de Empresa Familiar e Iniciativa Emprendedora, los que organizan la Semana Global del Emprendedor, para publicar un ranking de 20 jóvenes emprendedores que son los más influyentes en España. Gente que tiene menos de 40 años y que ha montado su propia empresa y lo han hecho con mucho éxito. Tenemos, por ejemplo, gente como Antonio Anadón, que es el creador de Enforex, las escuelas de español en España e Iberoamérica. Arnaud Ripert, que junto a Alexandre Ruckensteiner creó Blue Space en 2002, una empresa de alquiler de trasteros y mini almacenes. Tenemos a Gerard Olive, que creó Be Republic, la agencia de marketing en Internet, y gente muy famosa como Gustavo García Brusilowski, el creador de Buy Vip, Javier Goyeneche, que creó Fan and Basics, Lucas Carney y José Manuel Villanueva, que crearon Privalia, parte de la competencia de Buy Vip, y Manuel Roca, que creó Atrápalo.com. ¿Qué os parece que se divulgue este tipo de casos de éxito? Pues completamente inspirador, porque estamos hablando de gente que decidió tirar para adelante y que son referencias en sus distintos sectores. Estupendo. Pues también tenemos otra noticia interesante. Vamos a tratar de hablar de ella sin entrar en temas políticos, pero bueno, en el Grupo Popular Vasco ha decidido impulsar la Ley de Apoyo a Emprendedores y Pequeña Empresa del País Vasco, que tiene una serie de medidas que son muy de destacar. Proponen fomentar la educación emprendedora en la escuela y especialmente en la universidad. Incluso llevan a proponer que cada ley que se promueva en Euskadi reciba una evaluación previa sobre el impacto en la actividad empresarial emprendedora, y van más allá. Estudiarán si la administración vasca realiza algún tipo de competencia desleal con alguna actividad propia del sector privado. Y también, de alguna manera, tiran de caja, en el sentido de que la administración vasca proponen que pague en menos de 25 días a todos los proveedores, algo que sin duda se va a recibir si se realiza con los brazos abiertos, y que cubra la capitalización íntegra del 100% de la prestación del paro para quien se convierta en autónomo, e incluso que compense el 100% de las tasas municipales y autonómicas. E incluso proponen regular a los business angels y apoyar la creación de redes con incentivos fiscales. Bueno, yo no sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Es necesario regular la actividad de emprendedora? Yo no sé si está bien como está, pero regulándola la vamos a estropear más. ¿Qué opináis? Bueno, teniendo en cuenta que ser emprendedor implica estar inevitablemente en la cuerda floja, está bien que iniciativas como esta no evitan, y no, por supuesto, no creo que traten de poner trabas a lo que es la iniciativa de emprendedor, pero bueno, una red de seguridad nunca viene mal. Nunca viene mal, ¿no? Bueno, veremos a ver si esta propuesta se hace ley y si esa ley luego pasa a ser de un experimento vasco a ser algo nacional, pero bueno, está ahí. Va a dar que hablar, sin duda. Otra noticia que también nos alegra de alguna manera es que la morosidad de las compras a plazos está cayendo. En los comercios cae un 18%. El número de efectos de comercio devueltos por impago ascendió en septiembre a 335.925, lo que supone un 18% menos que el mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. Estamos hablando de caídas de dos dígitos que empezaron a registrarse en mayo de 2009. Bueno, yo no sé si esto es un síntoma de recuperación o no, pero desde luego no es una mala noticia. Y vamos con una noticia muy interesante. Facebook ya empezó a crear dio mucho que hablar desde la semana pasada, porque anunció que iba a presentar esta semana un nuevo servicio que integra mail, chat y mensajes de texto. El famoso Facebook Messages va a integrar, según la plataforma, de modo sencillo la mensajería instantánea o chat, el correo electrónico y los mensajes de texto. El destinatario que utilice este servicio podrá recibir los envíos a través de su software a través de su software, tanto si se trata de un chat como email o como mensaje de texto. Puede escoger el modo en el que lo va a recibir. Y eso sí, siguiendo con la filosofía de la casa, solo aceptará mensajes de las personas que están clasificadas en la red social como amigos o amigos de sus amigos. El resto van a aparecer en una carpeta llamada Otros. Facebook ha resaltado mucho que no se trata de un nuevo correo electrónico, sino una especie de evolución del correo electrónico. Y la verdad es que ha sido recibido con críticas dispares. Hay gente que lo aplaude y hay gente que dice que realmente no está aportando mucho. Lo cierto es que los 500 millones de usuarios de Facebook pueden suponer una competencia muy seria y un desafío muy importante para los grandes gigantes del correo electrónico. Hotmail tiene 361 millones de usuarios, 193 millones de usuarios tiene Gmail y Yahoo tiene 273 millones. Bueno, ¿qué os parece? ¿Va a ser la evolución del correo electrónico? ¿Vamos a tener que esperar? ¿Qué opináis? A mí me parece que el integrar en una misma página la red social y el correo ayuda en cuanto a usabilidad del usuario. En una misma página puede acceder al correo, puede acceder a la red social de tal forma que no tiene que estar abriendo otra página, ¿no?, del correo electrónico. Principalmente esa. En cuanto al correo en sí, el que tiene una cuenta en Gmail lleva años utilizando esa cuenta, evidentemente no la va a dejar de utilizar. ¿Por qué? Porque sus contactos ya tienen esa cuenta. Me parece una cuenta, pues a lo mejor auxiliar, ¿no? En plan, a lo mejor para sus contactos de Facebook. Pero aún así, yo creo, desde bajo mi punto de vista, se va a seguir manteniendo la cuenta que hasta ahora se venía utilizando. Sí, la verdad es que es interesante porque algunos estudios revelan cuánto tiempo suelen estar activas las cuentas de correo electrónico y la verdad es que yo creo que hay mucha dispersión porque hay cuentas que creamos y dejamos de utilizar y no volvemos a utilizar nunca y hay otras que somos fieles a ellas pues hasta la muerte, ¿no? Porque es donde nos escriben todos nuestros contactos. Otra noticia tecnológica interesante viene de la mano de Google. Google ha lanzado un servicio que se llama Instant Previews, que probablemente vaya a tener un impacto importante en el marketing online, porque permite a los usuarios poder disponer de una vista previa gráfica de la página de referencia que aparece en los resultados de búsqueda sin necesidad de hacer clic a través de ellos. Claro, esto puede influir en las decisiones de los usuarios a la hora de seleccionar los resultados y el propio impacto visual previo de los diferentes sitios web va a poder repercutir directamente en lo que se llama el click-through, la tasa en la que los usuarios acceden a la página. Por lo tanto, muchas empresas podrían necesitar ahora reevaluar el aspecto visual de sus sitios web. ¿Vosotros vais a reevaluar el aspecto de vuestro sitio web? Bueno, la verdad es que nosotros acabamos de terminar la página web nueva, así que nos ha pillado actualizados afortunadamente. Pero sí, las empresas creo que cada vez valoran más lo que es la presencia en medios web porque no deja de ser un escaparate ahora más que nunca, desde luego. Exactamente. Bueno, y otra noticia, esta vez de LinkedIn. Después de añadir la semana pasada recientemente nuevas funcionalidades al perfil de los usuarios, se lanza las páginas para empresas, las llamadas Company Pages. LinkedIn abre a las empresas una puerta para poder gestionar y potenciar su reputación y podríamos decir que se ha comportado de manera algo conservadora porque los perfiles de Facebook llevan abiertos para las empresas desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué os parece? ¿Llega tarde esta acción de LinkedIn? ¿Creéis que, no sé si a lo mejor Teresa le apetece comentarlo? Digamos que LinkedIn efectivamente en este aspecto le faltaba ese impulso. Que otros como Facebook o como otras redes sociales ya se habían impulsado a ello. Pero bueno, yo creo que aún así llega en un buen momento porque en España las redes sociales llevan un tiempo de rodaje, pero aún así llevamos poco tiempo relativamente. Sobre todo hablando de España, si hablamos de otros países, pues evidentemente tiene mucha más evolución. Y bueno, me parece que es un buen momento, sobre todo para pymes y pequeñas empresas que no están muy puestas en temas de redes sociales y que pueden ser un empuje, ¿no?, para que aparezcan. Pues nada, vamos a lanzarnos todos a abrirnos a las redes sociales. Eso sí, implica un cierto compromiso porque estar en una red social es un diálogo continuo, pero bueno, es un asunto que puede ser muy positivo para todas las empresas. Otra noticia, el marketing móvil facturará en 2010 38 millones de euros. Lleva teniendo un importante crecimiento, crece un 18% frente a 2009 y las previsiones hacen pensar que de aquí a 2012 pueda tener un incremento promedio del 49%, nada menos. Según estas mismas previsiones, las redes sociales, la geolocalización y las aplicaciones serán los tres servicios de estrella que seguirán teniendo mayor demanda, demandados por sectores como telecomunicaciones, automoción y viajes, entre otros. Otra curiosa noticia, hay una empresa llamada Evernote que se propone durante los próximos 20 años implantar chips en el cerebro de los usuarios para literalmente convertirse en su segundo cerebro. Se trata de una empresa que ofrece una aplicación para tomar notas y crear líneas listas online y se pretende que se convierta en una aplicación de captura de memoria. No sé, ¿vosotros os instalaríais un chip en el cerebro? Me suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Esta película de Johnny Mnemonic de sí, Keanu Reeves. Es un poco, sí. Sí, yo no sé si están buscando notoriedad, pero vamos. Bueno, quizás expandir su sistema, porque la verdad es que Evernote es una aplicación que es realmente muy práctica, porque va mucho más allá de tomar notas. Cuando comenzaron era simplemente una aplicación de agenda electrónica, luego te graba la voz, luego instalar un sistema que reconoce incluso fotografías, que te guarda, reconoce, por ejemplo, los títulos o las reseñas que tú le has marcado para recordártelo más tarde y está además en la nube. Entonces, ya es, bueno, supongo que para ellos el cielo es el límite. Probablemente. Y hablando de límites que deberíamos poner, la Comisión Europea ha lanzado una noticia que me parece inquietante. Los consumidores de la Unión Europea podrían ahorrar 13.000 millones en electricidad. Al parecer, cada consumidor europeo podría ahorrar alrededor de 100 euros al año en su factura simplemente eligiendo la mejor oferta disponible. De hecho, 6 de cada 10 consumidores tienen acceso a una tarifa más barata que la contratada actualmente y menos de un tercio comparan ofertas de distintos proveedores antes de contratar su instalación eléctrica. Así que no sé vosotros, pero yo voy a empezar a revisar mi situación con la compañía eléctrica. Y otra noticia también que nos puede dar que hablar se titula así: no pierdas tiempo eligiendo entre candidatos a un cargo. Es una noticia que nos viene a través de Expansión, aunque es un editorial del Financial Times. Se trata de una organización que se llama Improbable Research, que todos los años concede los premios IG Nobel, que tratan de premiar, fomentar estudios académicos que primero hacen reír, pero que luego te hacen pensar. De hecho, los dos premiados este año son un estudio que nos impulsa a llevar los calcetines fuera de los zapatos porque reduce la probabilidad de que resbalemos sobre el pavimento helado, con lo cual, pues sí, uno se pone a pensar y a lo mejor tiene lógica, y otro que propone ascender a los empleados al azar para hacer las empresas más eficientes. Esto es algo que ya se utilizaba desde hace mucho tiempo. En la antigua Atenas fue la primera que escogía a sus magistrados y políticos por sorteo, echándolos a suertes. Y se propone que este sistema podría ayudar a levantar la moral, eliminar las luchas internas. Por otra parte, la gente que toma estas decisiones de ascensos no siempre cuenta con la información que realmente necesitan para tomar esa decisión. Pero claro, sería el fin de los departamentos de recursos humanos, los de búsqueda de ejecutivos, los headhunters, y una objeción que se le puede poner claramente es que no hay motivos para esforzarnos si supiéramos que el ascenso no sería nunca consecuencia de algo. Pero bueno, con todo, podría incluso hacer este sistema, dicen sus precursores, que los trabajadores se esforzasen más. Si se supiera que mañana podrían nombrarme, pues no sé, de repente consejero delegado, pues yo me esforzaría hoy, porque no me gustaría mañana tener que defraudarme a mí mismo, de alguna manera. No sé, ¿vosotros qué creéis? ¿Creéis que puede ser una iniciativa positiva o simplemente algo que nos debería hacer reflexionar? Pues habrá que verlo. No, sobre todo porque a lo mejor a la persona que se elige al azar no le gusta tener un cargo de responsabilidad, ¿no? Claro, eso es uno de los principales asuntos. Pero bueno, tal vez en algunas ocasiones es bueno que alguien que no quiera estar en el cargo esté en el cargo, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Es algo que... Hombre, puede resultar a lo mejor desmotivador, tanto motivador como desmotivador, porque si la persona no llega a la altura... se puede sentir frustrada, ¿no? Es un poco... Sí, bueno. Sí, no, hay que darle otra vuelta a esto, yo creo. Y otra cosa a la que le podemos dar vueltas es un estudio que ha publicado Satoshi Kanazawa y sus colegas de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, que determina de alguna manera que las personas con mayor coeficiente intelectual son más propensos a ser noctámbulos, es decir, la gente inteligente es nocturna y duerme más tarde. Claro que las personas que están dispuestas a quedarse hasta tarde también pueden ser menos fiables y más propensas a sufrir depresión, adicciones y trastornos de la alimentación. Así que no sé con cuál quedarme. No sé, ¿vosotros sois noctámbulos, sois más diurnos? Nosotros somos aves nocturnas y creo que coincidimos con ambos perfiles. Sí, yo también. Bueno, yo soy un poquito más diurno, pero bueno, tiendo a ser todoterreno. Así que nada, eso es que vosotros sois más inteligentes que yo, probablemente. Bueno. Bueno, con esto cerramos la sección de noticias. Quería recordarles que, por supuesto, pueden escucharnos a través de las ondas en el dial de Radio Libertad, pero si lo desean también pueden hacerlo a través de internet en www.radiolibertad.com, y si no, por lo que sea, no pueden acudir a su cita con nosotros de cada semana, pueden escuchar el programa en la sección de podcast que va a estar alojado durante toda una semana. Y bueno, enseguida volvemos con la entrevista.